¿Qué hubo? No, es que aquí está Eduardo. Pero con todos, ¿qué tiene? ¿Pero otra vez? Sí, que está ahí, pero es que ¿quién? No, es que él no entiende que su... Eduardo. Es que no, ahí, Eduardo. Dígale que eche para allá. Bueno, ¿cómo les va a todos? ¿Están en la mesa? Buenas tardes a todos. Ya estoy cansado de saludar uno por uno. ¿Cómo están? Hola, Jaime, bien. ¿Cómo estás? Feliz tarde. ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas? Se interrumpan. Eso. Bueno, todos, Nico, al tiempo. El tema del día. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor deportista que ha dado el mundo y por qué? Sí, pero voy a pedirle un favor a los que quieran participar. Que no se tiren dos minutos explicando por qué. O sea, digan el nombre ya, y punto. ¿Sí o no? Uy, pero... Sí, no, no, no, porque sí, yo conozco a mi gente y puede ser muy complicado todo, hermano. Pero es que yo empiezo con uno, para mí Pelé. Listo. ¿Por qué? Porque sí, punto. Sí, un empate. Pelé y Michael Jordan. Bueno, Michael Jordan, sí. Nicolás, ¿quiere pensarlo? Lo tiene clarísimo. Lo tengo clarísimo. Empieza por Diego. A ver... No, mire que no. Ay, menos mal, uy, menos mal. Me iba, o sea, estaba nervioso. A ver quién. Para mí, porque no siempre, el cuento no siempre es que los que ganan todo. Y, no, a mí eso tampoco es que me trame tanto. Para mí, hay dos: Pian Botul y Eric Musambani. Explique quiénes son y escoja uno que sí, es que no tengo ni idea dos. Quiénes son ninguno de los dos. Pian Botul. Se hace el interés, o sea, el interesante de la radio. Pian Botul de Mongolia, era ciego y recorrió la maratón en las Olimpiadas de Barcelona, llegó de último. No, pensé que era que disparaba al blanco, o sea, pensé que era un pistolero, tiro de arco. Llegó de último, pero el tipo en condiciones muy malas, sin casi ver, llegó como a las 5 horas de comenzada la maratón. Pues, o sea, ya los jueces se habían ido. Perfecto. Para mí es un berraco. Perfecto, eso es un, o sea, ¿y el otro quién es? Eric Musambani, que en Sydney 2000, él era, se me va ahorita el país, se metió, o sea, los olímpicos dan cupos a veces a países para que participen, digamos, no necesariamente tienen que hacer un mérito, sino dan unos cupos. Y Musambani estaba en la final, creo que era de 300, o en una de las semifinales de 300 metros de natación. Y él había aprendido a nadar en una piscina de un hotel de su país que medía 50 metros. Cuando, o sea, se lanza, sí. Y el tipo parece que se fuera a ahogar en la piscina, la gente lo aplaudió profundamente. O sea, fue una verdadera hazaña que él llegara hasta ese punto y se convirtió en un ícono, como en una especie de antihéroe muy querido en los Juegos Olímpicos. Pero menos mal que nos iba a demorar. Nico, pero usted lo que tiene es como una cosa de historias dramáticas, o sea... A mí me gusta eso. Sí, o gente que sufrió mucho y que no hizo nada. No, pues, Mark Spitz, Michael Phelps, Michael Jordan. No, bueno, pero es que es el derecho, es los mejores deportistas. Y es mi derecho. No los con más limitaciones, o sea, cada cual... Pero a mí sí me parecen que los que han de Guinea Ecuatorial era, me dice aquí Andrés Sánchez. Por eso, pero pues, los oyentes, crack, les pido mil disculpas. Pero sacó a un ciego y a otro señor que tuvo un problema. ¿Eso qué deportistas son? ¿Qué ¿Y por qué no? No, ¿y por qué no puso al señor sin piernas en los Olímpicos que después mató a la mujer? Porque eso también fue un logro. Ay, no, pero, llegó pues de última. Es que, claro, es que el hombre dañó un poquito, su O sea, su exacto, hoja de pero vida. La historia es, Nico escoge es a los más... lisiados, perfecto, y el tipo que gustan esos deportistas. A los más polémicos, a él le gusta la polémica. Sí, totalmente, o sea, amputado al Everest, ese es otro monstruo, ¿no? Perraco. Nico, con tal de no estar de acuerdo con uno, de un, exacto, lo que sea. Te amo, Niki. ¡Holi! No, necesito que levanten a Nicolás. ¿Y ahora? ¿Por qué no piensa un deportista de verdad en serio que tenga méritos, títulos, que ha sido grande, que ha sido el mejor en su disciplina y que le parece a usted lo máximo? Eso claro que Michael Phelps entre Mohamed es Ali el y mejor, Diego Maradona. Es Mohamed el mejor Ali, atleta que ha habido en natación, nadie lo podrá superar. Pero pues a mí no me gusta, porque era marihuanero. ¿Le gustaba más Spitz, por ejemplo? No, Mark Spitz no me gustaba porque... Es que yo hoy en día pienso, no me voy tan atrás, porque es que atrás... La preparación no era igual. Es que hoy en día la competencia es muy grande. Yo me iría ahora. Yo. O sea, me iría a hoy. Porque es que en ese Mark Spitz, pues solo en una piscina fresco y todos a 1 km/h. ¿Y qué tal es Nadia como el primer hombre que? Pero a mí, por ejemplo, Usain Bolt me parece el deportista más. Ese es bueno. Ese es una. Ese era el mío. Claro. Esa es una muy buena opción. O sea, claro. La preparación de ese tipo, esa, la preparación de ese y le quitaron un título por cuenta de un amiguito del equipo de Jamaica que sí estaba en drogas. No. Sí, sí, le sí quitaron. ¿Cuántas medallas son? 2, 4, eran 3, eran 8 oros olímpicos y 14 medallas mundiales. Imagínate. 8. Pero tenía 9. Y le quitaron una, la de relevos en 400 metros, porque el muchacho que le pasó el palo ese estaba drogado. Sí, claro, andaba en otra y vaina. Y siempre él salvaba a los jamaiquinos al final, siempre los dejaban de última porque iban perdidos. Claro, sabía final que los sacaba. Sí. Y él salía tranquilo. Pero no, ese tipo. No, pero eso en 100 metros, ver ese animal, eso es muy fuerte. Sí, es la aceleración de ese señor, cada músculo del cuerpo, esa exactitud. Eso sí era ese sí es un bárbaro. Además, prepararse uno para correr 100 metros. Se prepara años para 10 segundos, básicamente. 4 años. Exacto. Para ahí 10 se juega la vida. Ese man lo hizo en. Ese no llegó a 8 años. 9.58. 9 algo. Sí, 9.58. Ya bajarlo de ahí sí es muy berraco, porque es que le toca es prender unos motores y salir, claro, pues, a turbina. Sí, o sea, no, la velocidad que puede sacar un tipo y la aceleración a la que puede llegar. Por al eso final, ¿a qué velocidad va un man de esos? No sé. No, pues, y además, fíjese que el tipo arranca. Y esa mole, ¿no? Porque eso es pura fibra. Ese tipo no sí tiene un gramo de grasa. Y arranca el lentejo, o sea, y después, ¡fuf! Se dispara. O sea, ese no sirve para un pedazo de carne porque le sale dura. Sí, no, carne no necesita grasa. Me da claro pena. Sí, de acuerdo. Carne sin gordo grasa no sirve. Por eso la carne gringa es tan buena, porque está llena de grasita. Mientras que la chata colombiana no tiene grasa. Entonces, rica. Hamburguesa de chata colombiana sabe como las mamás. Mijo, aquí le tengo una hamburguesa. Carne molida, eso es todo. Lo dejen las mamás. Porque nunca aprendieron a hacer hamburguesas caseras. Las mamás. Ay, en mi casa sí hacen unas hamburguesas muy buenas, qué pena. María Juliana, ¿para ti cuál? No, era Usain Bolt. Uf, es un era monstruo. Usain Bolt, pero también me gusta mucho Michael Jordan. Otro monstruo increíble, pero es que, o sea, lo de Michael eran 100 partidos, mientras que la oportunidad de este tipo eran 10 segundos, o sea, mira a ver qué hace. Es jugar. Es que el atletismo es el deporte por excelencia. El deporte rey. Y la carrera principal de los olímpicos son los 100 metros planos. Es la última competencia que se hace, o el día que se cierran los olímpicos. Eso es una belleza. 200, dificilísimo también. Pero Usain era un hombre de velocidad corta. Como él, guepardo. Ustedes saben que el guepardo, yo les enseño. Guepardo sale por encima hacia su presa. Si a los 50 metros no la tiene, se cansa y se lo come la presa. Sí, exactamente. Es así. Le toca jugarse la vida. Toda. Igual Usain Bolt, el tipo en los 200 metros ya la velocidad, ya nadie puede igual, pero el tipo era el número uno. Ya 400, el man no llega. O sea, no era lo de él. Ya va pues en trotandito. Sí. Exactamente, ese es un monstruo. Y sí, para ti, Laura Hoyos. Bueno. Y bueno, Michael Jordan un monstruo, pero sí, el tipo tenía una temporada de un año, ¿no? Pero es que imagínate también un tipo que decide también probar en el béisbol y le va bien y cambiar todo su cuerpo para meterse a otra disciplina y la logra. O sea, pero el ¿cómo tipo lo cambió? Yo lo muy, vi, era igualito, los mismos músculos, la misma cara. Yo nunca vi que se hizo cirugías para jugar béisbol. No, bueno, pero el entrenamiento era totalmente diferente. Todo su cuerpo. Tranquilo, hombre. De hecho, le costó mucho volver a. Claro, sí, le costó mucho volver a su cuerpo al básquet. Para el básquet. No, a mí sí me parece un monstruo. Después de ver el documental ya. No, no, un monstruo. Ese. No, de acuerdo. No, ni más faltaba. La locura. Pero ni más faltaba. Y ahorita usted me dice el mejor futbolista, brother, a su gusto. Pero relajado. No, por eso le dije, para mí está entre Mohamed Ali y Maradona. Ah, perfecto, y escoja uno, Mohamed Ali. Maradona también. Listo. Listo. Listo, eso ya era de esperarse. Por eso la oportunidad. Bueno, el tema del día, Nicolás. El tema del día que está bueno. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor deportista que ha dado el mundo y por qué? Pues bueno, es que llegó muy tarde, pero vamos. Otra vez. Ve, es que aquí es un poco de sapo. John Martínez, 0-1, Eric Mozumbani. Sydney 2000, el nadador que no sabe nadar, pero se mandó sin miedo a la piscina. 0-1. Monstruo, monstruo Mozumbani, monstruo. No, en el orden de ideas de Nico soy yo. Quedé último en la carrera de relevos del colegio y me tocó habilitar educación física. Soy ¿Quién escribe eso? ¿Quién escribe eso? Edilberto Cuadros, 0-1. Vamos a meterlo en el top 3 de deportistas. Ah, no. Eso es Nico. Le voy a decir quién es el número 1. Yo, en ese orden de ideas. Bueno, no. Sigamos. El Benjamín dice, Lance Armstrong, héroe de héroes. Casi no, no lo coge. No, no, pero ese fue un monstruo. Ese fue un monstruo en su momento. Yeah. En su momento, yes. Claro que sí. Otro, Alejandro, Lance Armstrong, nunca probado y único confesado de la época en la que todos hacían lo mismo. Que hace poco lo dijo, ¿no? Maradona, de los pocos que lograba echarse todo un equipo al hombro. Eso es verdad. 5-5. Según Nico, es el mejor boxeador del mundo de todos los tiempos. ¿Es Pambelé? No, no es. El mejor deportista que ha dado el mundo es Michael Jordan. Sachin Tendulkar. Es que empiezan exagerados, ¿no? No, pero es jugador de cricket indio. Johan Cruyff. Nadia Comaneci. Aston Eaton. Y Katy Ledecky. Michael Schumacher, a pesar de ser un deportista tecnológico y elitista. Ay, pero es que se equivocó. Hola a todos. Lance Armstrong, 7 Tours de Francia con media hueva. Un no. Crack. Y puro antivalores. Saludos al Rigoberto Samper de la radio. Entre Michael y Mohamed, empate técnico. No hay discusión, aunque me voy más por Jordan, porque nadie se retira para jugar béisbol, para después volver y ganar títulos en la NBA. No, pero quiero dejar una claridad. Él fue bueno, pero en las segundas divisiones del béisbol. O sea, él nunca llegó a claro, las top, grandes top no fue. Ligas. Exacto, él no, nunca llegó a... No. Buen béisbolista, Joe DiMaggio. Por siempre el rey del deporte, rey del fútbol. Federer, para mí, o sea, yo lo veo hoy en día y solo de ver a la esposa me da no escozor. Y no digo en dónde. No deje la hombre. No puedo con ese man. No puedo con ese man. Es que no puedo. Bueno, pero Ayrton Senna, el mejor piloto de Fórmula 1, muy bueno también. Muy bueno, pero corta vida. Es que el rollo es ese. Muy por corta eso es leyenda, vida. ¿No? También. Sí, se mató, hombre, pero muy corta vida. Tipo era para 5 campeonatos, pero hizo 2 y se mató. Sí. Qué tristeza. Bueno. Muchachos, voy a comenzar aquí con un poquito para calentar motores. Uh-huh. Espéreme, que es que imagínense, me cayó un disco detrás de mi aparato de sonido y con esta espalda. Se quedará ahí. Uy, no, déjelo allá. Sí, no. Esto se llama Can 7 Cruising. ¿Nico está ahí? Sí, claro. Es que estaba contando que usted va a regalar hoy un reloj Patek Philippe al mejor tweet. ¿Qué? Hoy. Sí, es que usted se levantó. No, cortesía de Nicolás Samper, un calendario perpetuo Patek Philippe. Dígale, grandes Eduardo. Complicaciones. Uy, Eduardo, qué bote. Gracias, Nico. Es que Nico tiene 8, va a regalar uno de su colección. Ay, pero qué bien, está amplio Nico hoy. No, Eduardo. Estamos en los originales con Eduardo. y Jaime como directores hoy. Y recuerdo a un Patek Philippe el reloj, por cortesía de Nicolás Samper Flor Camargo. De reloj. Ay, Dios calendario mío, se metió en problemas, Nicolás. Grandes complicaciones en platino macizo. Gracias, ya volvemos. Flor de reloj. Alberto. Bueno, pasando el charco, un general de los Estados Unidos se arrepiente de haber acompañado a Trump a la iglesia cuando sacó la Biblia, y dice, yo no puedo más con esta cosa. Y hablando del coronavirus, pues ahora hablamos de la parte económica. Hoy el Dow Jones se cayó casi 2000 puntos. Porque voy a leer estas estadísticas, porque me parece que, como lo habíamos vaticinado en este programa, pero nosotros no somos gringos ni tenemos nada que opinar allá, el coronavirus no se ha ido de los Estados Unidos. Ya pasó 2 millones de infectados, y el Johns Hopkins Hospital ya dice que hay 27 mil nuevos casos hoy y 1000 muertos hoy en Estados Unidos. Más de 113 mil americanos han muerto. Y la Universidad de Harvard, el doctor Ashish Jayaraya. ¿Quién? Perdón. Ashish Jayaraya, es que yo no hablo indio. Director del Harvard Global Health Institute, dice que los Estados Unidos se deben preparar para 100,000 muertos más en los próximos dos meses. Dios santo. Pues es que se están muriendo 1,000 diarios. Eso se había bajado una bestialidad. Aunque realmente sí se ha bajado el tema en ciudades como Nueva York. Pues hay unos lugares donde el tema lo descuidaron. New York y Chicago están bien, pero Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, South Carolina tienen un récord de 1,698 nuevos casos hoy. Sí. Es que yo es por que eso es que eso es a lo que le apuntan un poco los que saben del tema económico, es que digamos como que el miedo al rebrote hace que pasen esas cosas en la economía, que no haya tanta estabilidad por cuenta de eso, porque están pues suponiendo... Vamos a los 4,000 otra vez en Colombia al paso que vamos el dólar. Exactamente, a eso voy. Vamos para arriba, sí. Sí, el dólar sigue subiendo y el rebrote de contagiados y de víctimas en los Estados Unidos hace que la economía vuelva a ser un problema, en este caso otro problema para Donald Trump. No quiero ser dramático, pero sí me gustaría leer esto que dije ayer sobre un caso de un actor. Los coágulos en los vasos sanguíneos pueden sofocar las extremidades. Cuando se forman en las venas de la pierna, flebitis, pueden subir hasta los pulmones, bloquear la arteria y producir una embolia pulmonar, que es lo que le pasa a los alpinistas en el Everest, que cuando están muy arriba sin oxígeno, se mueren por eso. Un edema pulmonar en el corazón puede causar un ataque cardíaco y, si llega al cerebro, un derrame cerebral. Pues todo esto se ha observado en pacientes con COVID-19 que no tenían factores de riesgo. Y lo que están haciendo ahora, en algunos casos, que lo dije ayer, es amputar las extremidades. Sí. No sí, más muy... preguntas, señor juez. Señor juez, la fiscalía descansa. La fiscalía descansa. Bueno, Nico... A ver, brother, tírese algo bueno. Algo no, bueno. Pues mire, también pasando el charco, no sé si vio que Thomas Lane, que fue uno de los policías que estuvo en el asunto de George Floyd, pues fue uno de los acompañantes, digamos. ¿Está vivito y coleando? No, pues se acuerda que a todos los procesaron por cuenta de esto. Bueno, entonces, entonces el hombre pagó una fianza de $750,000, que era la fianza estipulada, digamos, en su caso, y salió de la cárcel ayer. Óigame, pero Nico, yo leí, usted me corrige, el que lo mató con 1,300,000 también sale. Sí, claro, pero sí, levántese usted. Pero levántese usted 700,000, que hizo el señor policía. No tengo idea de dónde sacó todo el producto de sus desviaciones mentales. No, hicieron un recolecta con amigos, ¿ah, sí? familiares, hicieron mafiosos, sí, como un crowdfunding o algo así, como ayuda al rasparon policía. Rasparon la olla entre 10. Pero lo consiguieron. $750,000 y el así hombre salió fue, de la cárcel. Con donaciones de amigos y familiares. Bueno, yo quería decir que el principal con un 1.300.000 lo sacan. Pero levantes, pues, mire, vas a pensar en el... ¿De dónde va a sacar un 1.500.000 dólares? Juliana Correa, yo no creo que sea tan difícil conseguirlo, ¿sabes? Pero porque hay mucha gente, Chobán, que también está de acuerdo con ese tipo de prácticas, Nico. Lamentablemente. ¿Tú sí crees? Hay muchas donaciones que pueden ser anónimas. Sí, ah, no, es la verdad. Como el voto. Pues es que mira, el otro consiguió los 750.000 dólares. ¿Sabe de eso? 1.300.000, pues... Pero él tiene fianza. Chobán quedó muy expuesto, ¿no? Chobán tiene fianza. Sí, tiene fianza. ¿Anónima? Sí, de 1.300.000. Sí, 1.200.000. Me excedí en 100.000, pero para mí me gusta exagerar. Pero ese es bueno, el bueno. Mismo, mentir. Bueno. Donald Trump manda un anónimo y no tiene ningún problema. ¿Será que eso pasaría con no, Chobán? Pero es que está... Pues, porque es que yo lo... Él no está tan en desacuerdo. Pero es que yo lo entiendo en el caso de Lane, de Thomas Lane o de los otros dos policías que quedaron implicados, pero de Derek Chauvin me parece difícil porque está muy identificado, o sea, está muy, muy pública su imagen. Es la cara visible, es la cara visible del crimen. Me parece increíble. Esas son las cosas que me hacen a veces quererlo y no quererlo. Que Nicolás maneje los muertos y los asesinos con nombre, o sea, como si fueran muy familiares de él, como si todo el día... pues supiera de él. Yo no tengo ni idea quién fue el que mató a ese señor. No, Derek Chauvin. Derek Chauvin. ¿Quién va a saber ese dato? Chauvin. Claro, ese fue. Ahora todos lo saben, pues. Pero hemos hablado de la calle, de la esposa y todo. ¿Para sabérselo de memoria sin papeles? No. Sí, me da mucha pena. Algunos somos privilegiados. El de Lloyd, se lo sabe uno porque es que nos tiene hasta la sopa Floyd, por eso ni me lo sé. Por eso le digo todo. Y ahora resulta que todos manejan los cuatro policías, ¿no, hombre? Pero, claro, pero Alexander, o sea, Quinn y les Tou Tao. Exacto, le salen las reuniones. Y Alexander y Tou Tao, no. Que era like, cojan oficio. Bueno, déjenos. Datos, el siguiente dato muy importante, el nuevo modelo estima 170.000 muertos al 30 de septiembre. Duro. En Estados Unidos, casos en el mundo, 7.500.000 muertes, 420.000 casos en Estados Unidos, 2.016.000 muertos, 114.000. Está muy fuerte la situación. No más preguntas, señor juez, la fiscalía descansa. María Juliana, por favor. Bueno, pues esta historia es bastante particular y parece de un cuento fantástico, como de un libro, como de una novela. El señor se llama Forrest Fenn, es un americano de 90 años que hace 10 años escondió en las montañas rocosas de Estados Unidos un cofre repleto de pepitas de oro, figuras de jade chinas. Corrijan a María Juliana Correa de Lebro, de una vez, la hice yo. De una vez. ¿Pero por qué? De una vez, porque ya la hice. ¿Pero por qué? Pues ¿cuándo? Perdón, el cofre, puse la foto, las modernas rocosas de oro. ¿De qué estamos poco hablando? Gente, yo buscarlo, no estaba. No, yo... Pues es que como te... Tienes que estar más pendiente. Listo, corrija. Oiga, pero ¿cuándo fue eso de verdad? No, ni idea, pero fue. Fue. El que pueda negar eso, que me avise. Pero tú, ¿cómo sabes yo qué te iba a contar? Pues lo mismo, ¿qué más vas a contar, Laura? Es que la historia dio un giro inesperado. La historia dio un giro inesperado. Laura Hoyos, por favor. ¡Qué inventa! Dejemos. No, bueno. No sea como yo. Si ve el ejemplo que da usted, Nicolás. No, bueno, pues yo les cuento. Pues yo le estoy aprendiendo a Nicolás. ¿Cómo inventa María Juliana? Mucha milonguera. Lo malo. Pero es que ya hoy ya no voy a dejar que echen el cuento porque la gente se aburre. Laura, ¿tienes una nota original? O sí, es yo no escuché cuando la contaron porque pues estaba muy buena. Espero que sí. No, pues les cuento que el gobierno chino eliminó las escamas de pangolín. Hay que subirle un poquito a Laurita, que o te acercas o súbele a tu volumen. Cuéntanos, ahora sí. Que el gobierno chino eliminó las escamas de pangolín de su lista para el 2020 de ingredientes aprobados utilizados en la medicina tradicional china. Esta es una medida que muchos activistas describen como un paso importantísimo para salvar a este mamífero que es el más traficado del mundo. Y pues que recordemos que está muy asociado, o parte de las teorías lo involucran a él, de ser uno de los causantes del coronavirus, o sea que fue mordido por un murciélago y que él finalmente fue el que transmitió el virus a los humanos. No, dicen entonces, que se salió de un laboratorio, eso sí yo no creo. También es otra de las teorías. Otro me dijo, supuesto, que el tipo fritó un un murciélago y que le quedó medium rare. Sí, que no, crudo. Sí, medio crudo. Y por eso lo enfermó. Eso se salió de un laboratorio. Eso sí. Pues bueno, de todas formas se están tomando medidas con el tema del pangolín, porque solo el año pasado las autoridades incautaron más de 130 toneladas de productos relacionados con el pangolín, que es una cifra que se estima representa 400.000 animales de esta especie. Así que digamos que es importante también conservar el medio ambiente y ahorrarnos todo este problema. ¿Cómo es el pangolín? Porque hoy yo me siento con un poco de catedráticos en el programa. ¿Qué es un pangolín? Biólogos, politólogos. Sí, no, estoy más perdido. Forenses. ¿Sabes qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es el pangolín? Es muy sencillo. Es bien feíto, la verdad. Es bien feíto y lleno de escamas, sí. Es como un armadillo, sí. ¿No? Es como una especie de armadillo. Es como un armadillo. Es correcto, pero entonces... Y anda por las calles en Wuhan. Pues sí, fuma mucho. No creo que sea tan... Y hay pangolín de cola larga, y pangolín de cola corta, claro. Y pangolín gigante. El de cola corta, pues pangolín, tabaco rubio, el otro sí. Bueno, no. Yo eso. Por eso digo, me siento el tipo más inculto hoy en esta noche. El mejor deportista, pero... y unas cosas rarísimas. El dejar la venta de escamas de pangolín, o sea, yo digo, de pangolín, mío, sí. Desde cuando se nos volvió este programa... De Heraldo, del tiempo. No, pero para ser sincera, yo no tenía ni idea que ese animal existía hasta el coronavirus. Increíble. O sea, hasta que Nico lo trajo a colación por allá en febrero, ¿no? No, pero Nico lo maneja perfecto. Ah, no, Nico, ¿cómo así que lo trajo a colación? Sí. Yo lo he comido, claro. Era muy sabroso cuando estuve en China. Nico, ya no se puede hacer eso, no traiga colación. En los Olímpicos de Beijing, allá yo comí el pangolín. Lo que les digo, hay unos que fuman y otros que no. Qué cosa. Bueno. Vamos a hacer un stop en el camino, porque de verdad la cultura hoy es muy grande. Estoy bastante preocupado. Sí, uy, quedé mareado. Pero antes estudiar, de poner la canción, Emilio, que te toca. Y lo que falta, ¿no? Vamos a leer los tweets, o sea, para no dejar morir el tema, porque me costó sangre, pero es bueno. Es un gran tema. Pero no en calidad ni en caballerosidad, Djokovic. A mí me encanta, pero no. A mí Djokovic me parece. Pero no sé si sea el mejor deportista, pero me cae bien. No, pero es muy bueno. Me cae muy bien porque todo el mundo lo odia. A mí me cae bien. Señores, no busco que este Twitter sea gracioso y los hago reír. Pero los mejores atletas son en la disciplina de jabalina. ¿Han visto ustedes la expresión del rostro y la silueta de cada músculo de sus cuerpos? Los invito a verlos. Ya muy tarde. Son bravos. Quiero participar para ganarme el Patek Philippe. Pero Matilda, con linterna, sí. Con luz. Con luz, ¿qué debo exactamente hacer? Un saludo luz. Para Jonathan, ese grande. Vas a hacer historia en el repaso. Aquí está tu apoyo. Ah, muy bien. Cinco. Eso, ¿cuál asesinato team Jonathan? De George? Hay dos policías con solo 3 días de capacitación. Se salvaron de la condena. Pero un minutico, también digo una cosa. ¿Qué? Por allá en la esquina, o sea, vienen 10 policías. Y hay dos ahí que miran por qué los van a meter 5 años a la cárcel. O sea... No pueden hacer nada. ¿Qué hacían? Bien. Habían otros más cerca. Zidane, el que tiene banqueando a James, es uno de los mejores deportistas de la historia. No por la Copa del Mundo, ni por técnico. Los 3 Champions, ni nada. Es porque tiene en el banco a James. Saludos al Nerón Navarrete de la radio. Augusto el Famélico. Picadito. Navarrete. Famélico. ¿Cómo hacer? No va a leer el de Balotelli porque dicen por el morrillo, churrasco y solomillo que se ha comido. 0-1. No. Además, Balotelli es un tipo de muy mala presentación y de modales. Lo sacaron, ¿vio? Sí. Sí, del claro, Brescia, lo acabaron de sacar. Bien hecho. ¿Ah, sí? ¿También ahorita? Nadal y Djokovic están a un paso de superarlo. ¿A quién? Ah, bueno, también dice André, ojo, es que recuerden que los disturbios raciales, eso genera contagios, queramos o no, ¿no? Sin duda. Claro, hay muchísima gente participando en esas manifestaciones sin tapabocas y sin ningún tipo de distancia, entonces, complicado. Ricardo Soto dice, Michael... Spitz, ¿a dónde paso por mi Patek Philippe Patel? Dice, muchas gracias al grande Nicolás Samper, el mejor director de la radio. Bueno, 5-4. no es deportista, pero gracias al amante del Bolillo Gómez, gracias a ella, bueno, se trajeron a Pekerman y nos llevó a la historia en el Mundial. ¡Nota, Nico! Bueno, tranquilos, hombre, 5-4. 5-4. Jaime Rodríguez, a pesar de que nunca juega, es afortunado, le paga muy bien por mirar los partidos del Real desde la primera fila. 5-8. Dejen a la gente, hombre, dejen a la gente. Está buenísimo. A ver, Emilio, dice André, sí. En YouTube se encuentra la película Canción del Sur doblada al español ibérico. Ambientada en la Guerra Civil de Estados Unidos, a Disney no le gusta, sí, esa película porque la población afroamericana aún es pobre como en la época de la guerra. Eso no, es un dato, es que, para ti. Sí, eso es lo que estábamos discutiendo ayer. Disney no ha querido sacar esa película en Blu-ray, en DVD, ni en VH, ni nada por el estilo, desde 1946 en los Estados Unidos, justamente porque saben que tiene un contenido racista muy fuerte. Bueno, y este de Osvaldo Aguilar es 0-1, porque es que es como para complacer a Nico. ¿Qué dice Osvaldo? A Bebe Bikila, medalla de oro en la maratón de los Olímpicos, claro, de Roma en el 60. Tenemos una cultura hoy, cómo corrió la maratón 5-4. Descalzo. Y envió los Olímpicos, claro, de Roma. Pero Osvaldo, cierto. ¿Qué pasa? Pero pues cierto. Será cierto, pero yo no quiero más cultura. Si esto va a seguir así, me dedico a poner música con Emilio. Es tan peor que los columnistas del Tiempo y de Semana. Siempre haciendo notas, haciendo referencias. Me gusta que usted acepte eso. No, es que la de hoy fue terrible, brother. La que la de hoy tiene 140 referencias y es de 1771 a 1775. Ahí sí, Juan Esteban se me fue largo. Sí, no. No, pero ¿qué tal Ricardo Silva Romero? Otro gestor de referencias. No, Ricardo. No, no lo dejo porque es un gestor. Sacó libro nuevo. Es un poco de referencias de que yo leí, que me sé, que cuando me siento este libro solo. No, déjeme. ¿Usted no le gusta uno? A mí el jueves no me gusta. Sí, a mí el jueves no me gusta. A mí, ¿cuándo escribe Ricardo? A mí tampoco. No me gusta. Mañana no leo. Yo no, ya pasó. Leí, pero ya. No, lo leí con piedra. Hoy estuvo difícil. Y le tengo un... ¿Usted no me quiere seguir leyendo este escritor? Eso ni con un Jeep Willis podría pasar por esa trocha. El de hoy es poesía pura. ¿De verdad? Uy, déjeme, léamelo solamente para sacarle la piedra. El de hoy. Me envía. Pero léalo. No, le juro por Dios que lo leo, pero... El último que me mandó es... Usted se va a calentar. ¿De verdad? Bueno, listo, Emilio, vamos con música, brother. Es que nos quedamos acá en unos... Vamos con esto. Divagaciones. Sí, no. Una cultura. Bueno. Mi mamado el programa hoy. Les tengo esta noticia. Para oír esta canción no hay que ser tan leídos. Mariah Carey. Una canción de hace unos meses. En la tierra, terrenales. Sí, parte. Y eso que ahorita viene un homenaje a Richard Strauss, ¿no? Por favor, Emilio, pon la canción que la gente se está cambiando de estación. Gracias. Vamos con esto. De la serie de ABC Mixed Dish, esto que se llama In the Mix. ¿Ustedes saben cuál es la ciudad más barata del mundo? La ciudad más barata del mundo, Bogotá. No. Es un robo a mano armada. La ciudad más barata del mundo es Túnez. ¿Túnez? No me digas. ¿Quién iba a saber esa cosa? Bueno, ayer les hablé de este estudio que hace la compañía Mercer y que compara capitales de todos los continentes, entre ellas Bogotá. Que bueno, no les voy a contar. Ayer hablamos de las ciudades más caras del mundo. Díganme, por favor, en orden. Sí. 1, 2, 3, 4 y 5. Las 5 ciudades más caras de Latinoamérica, incluyendo, por supuesto, Centroamérica y el Caribe. Porque es que no está bien descrita la palabra. Ok. O sea, sí, de México para abajo. Sí, exacto. Latinas. No me digan San Bartolomé, eso no es latino. Adelante, por favor. Eduardo, ¿qué hubo? Ay. Eduardo, ¿qué pasa? ¿Os dejaste cómo? ¿Dañaste la vaina? En orden, porque puede haber empate, porque no es difícil. Bueno, no ha mandado sino una persona su tweet, su WhatsApp. Se acabó la música. ¡No! Nicolás ya lo mandó. Ay, pero tendrás que ir muy rápido, Nicolás. No, uy, pero qué, culpa mía todo, pero pues. Pero todo veloz. Orlando Rivera. Quinto, Bogotá. Cuarto, Montevideo. Tres, Brasil. Dos, Santiago. Le falta una. Es un digno candidato a un menos uno. María Juliana Correa, Ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro. ¿En qué? ¿Ese es el orden? ¿La número uno en Ciudad de México? Sí. Ciudad de México 1, Sao Paulo 2, Río de Janeiro 3, Lima 4 y Bogotá número 5. Jonathan, primero Chile, segundo Uruguay y tercero Perú. Menos 2 para Jonathan, eso bueno, no fue bueno, la pregunta. No. ¿Qué ciudades, no qué países? La correccional. Laura Hoyos, número 1 Lima, número 2 Bogotá, número 3 Sao Paulo, número 4 Río de Janeiro y número 5 Ciudad de México. Nicolás Samper, número 1 Sao Paulo, número 2 Porto Alegre, número 3 Santiago, número 4 Ciudad de México, número 5 Bogotá. ¿Y ya están todos? Orlando. Orly. Sí, Orlando le faltó el... Orlando dijo fue el primero, todos, ¿no? Dijo todos sí, mal, señor, puso sí, Brasil entre las ciudades, menos uno, menos dos para Orlando. No. Puso Brasil. En los pero... Sí, yo no necesito ayuda, fresco, sí, merecido. Menos dos. Ah, pero tranquilo. Dijo todo mal. No, es que es así. Suelte la piedrita. Yo iba a decir eso, en Brasil... Yo me equivoqué y dije Brasil por decirlo. Pero no es que dijiste otra cosa y se castiga. Es como cuando tacha. Mire que yo quería decir lo que ganó. Bueno, en el puesto número 17 está Bogotá. Hermano, ¿puedo leer el concurso? Qué pena, Orly. En el puesto 17. No, te equivocaste porque pusiste un país. Y el que puso un país, menos dos. Ahí le pones a Jonathan, menos dos también, puso países. ¿Algo más, Orlando? ¿Puedo leer el resultado? Tú me avisas, brother. Yo espero aquí fresco. No, señor, número 17. Número 17, Bogotá. Número 10, Santiago. Número 9, Sao Paulo. Número 8, La Habana. Número 7, Ciudad de Guatemala. Número 6, Ciudad de México. ¿Alguien puso Lima? Creo que Laura. Yo. Sí, yo. Listo. Yo no tienes Lima, menos uno. Yo también puse Lima. Y es que les regalé una ciudad que les había hecho hace poquito que era la más cara, ahora no es. Número 5, Lima. Número 4, Ciudad de Panamá. Número 3, Montevideo. ¿Alguien puso Montevideo? No. Yo puse Montevideo. No, pero hermano, usted con Brasil está frito. Yo puse. Número 2, San José de Costa Rica. Y número 1, San Juan de Puerto Rico. Menos 1 para todos, menos... para Laura Hoyos. Y para mí. También dijo Lima. No, María Juliana no dijo Lima. Yo María Juliana Lima. También dijo Lima. La correcto, pero por eso pregunté y solo contestó Laura, yo qué hablo. Te no contesté. No, es que no se te oye porque... Todos escucharon, ahí están los audios. Hola Laura, Natalia Franco aquí está apareciendo. Perdona, Laura Natalia puso dos. Ajá. Sí, señor. Puso Montevideo y Ciudad de Panamá. Mi amor, quitémosle el menos uno. Pero no te rajaste. 2/5, pierdo uno el examen. Pero como los demás sacaron cero, pues. Listo. ¿Cómo quedó? Porque quedó muy confuso. Ahora sí. Menos dos, ¿quiénes? Orlando menos y dos. Jonathan. Menos dos. Orlando menos y Jonathan, un, sí. menos uno para Nicolás y Nico, para quién más. Solamente. No para nadie más. Ok. Y las otras chicas, nada, Laura. Cero, igual. Y no, María Juliana tienen cero y Laura Natalia cero. ¿Cómo va a dar el paso? ¡Ja! Jonathan queda con menos 11 puntos. Yo tengo menos 5 puntos. Le sigue Nico con menos 4 puntos. Y Laura Natalia, María Juliana y Orlando están en ceros. Bah. Bueno, vamos ahí, no está perdida la causa. No está grave, no está grave. Quedan exactamente 9 programas, 10 programas, 30 repasos y algunos dobles. No, ustedes se pueden componer. Sí, lo que pasa es que Laura Natalia no habla. Ella tiene que hablar y no mandarme mensajes de amor por el teléfono. Yo vivo muy ocupado para contestarte, no, con caritas y piquitos. Amor. Me mandó corazones, me mandó manos, me mandó ojitos. No, yo no quiero. Mire cómo se ríe. No mandes nada. Contesta, me da pena, Jaime, pero yo puse 2, porque es que yo no puedo saber. Pero, o sea, no, estás que no puedes nerviosa. Respirar de la risa, Laura. Sí, bueno, ¿qué tal? Se puso nerviosa. ¿Nerviosa? No, es que tenía cerrado el feliz. Micrófono. Pues ábrelo, o sea, Jonathan, abre el micrófono a la gente, ¿por qué se lo abres a Orlando y no a Laura Natalia? ¿Es que él tiene corona o qué? No, si tiene corona no vuelve al programa. Por eso, háblese a Laura Natalia, ella también tiene derecho a expresarse, o sea, solo Orlando puede hablar. Ninguna, uy. Me tocó en un momento. Laura Natalia se expresa mucho mejor que Orlando, Orlando, porque no es la patanería, si es una chica distinguida, me da pena. No, lo que pasa es que la chica sí, ella acepta, yo no. Es que cuando vienen contra uno, obviamente uno tiene que manifestarse, porque es que hay el derecho, según la Constitución, a hablar, pronunciarse y no dejarse atropellar. ¿Cuál me tocó apagar, perdón, tutela, me tocó apagar para no ir sí, esa no, pues. Patanería de siempre. Aprenda a perder, brother. Bueno, ya despegamos ya, ¿no? Pero se movió el tablero, ¿no? Los 4, lo único que no acepto, hasta que no lo vea ganando, yo no me quedo tranquilo. Yo empiezo después. Pero hablando claro, hermano. Bueno, vamos a un momento importante que fue como lo último que estuvo en listas de Michael Jackson vivo. Adelante, Emilio. Sí, fue el último gran éxito que él tuvo. Año 2001, el álbum era Invincible. Y este video era él con Chris Tucker, con Marlon Brando. Y con Michael Madsen, famoso por... ¿Qué edad tenía Marlon Brando en el video? ¿Era un holograma de Marlon? No, Marlon murió 3 años después. Marlon ya tenía... ¿Y estaba ya un poco gordito o todavía no? Sí. Ahora, hacía de mafioso, como para variar, ¿no? Y pues... Esto dice así, You Rock My World. Oh, man. Oh, look at that girl right there. Goodness gracious. Oh, that girl's fine, man. Esa es la intro man. De la canción. At, oh, she did too fine. No, she no sabía, she perdón. Too. Qué pena con ustedes. Oh, she's off the hook. She looks good. Oh. You're right. And I bet you can't nobody get that girl. Chris, I can get her. Can't get that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl. Watch me get that girl. I bet you never, never, land. You can't. I can get her. All right, come on in. Come on. Watch. Pues hombre, gracias a Café San Alberto les estoy contando historias muy particulares, delicadas, exclusivas y deliciosas en el mundo. Y mi misión es hablarles de estas historias que no mucha gente conoce. La vez pasada les hablé de un señor, de André Solné, un restaurateur francés que vive en Nueva York y contó la historia de cómo él trató de que una pareja joven no comprara un vino y les propuso otro y les dijo la mitad de precio y dijeron, no, ¿sabe qué? Tráiganos los dos. No sé si se acuerdan, no sé si les pareció chévere, pero a mí me parece muy lindo. Sí. Esta es una historia demasiado linda y demasiado exclusiva y demasiado espectacular y voy a hablar del mejor restaurante de Chicago. Yo no lo conozco. Conozco una persona muy cercana a mí que lo conoce. Pero la historia no es la comida del restaurante, sino la historia es lo que logró este joven. Era muy joven, a los 40 años, lo que le pasó y en lo que terminó el restaurante. Esa historia la vi en una serie de Netflix que se llama Chef's Table. Y es la historia de un restaurante en Chicago que se llama Alinea. No lo va a hacer muy largo. Es un joven europeo, Grant Achatz, pues, padres americanos, supongo, y Nick Kokonas, supongo que es griego, y ellos, él abrió solo el restaurante, y era un restaurante, como todos los restaurantes que terminan en 3 estrellas Michelin, que les toca pedalear 2 años hasta que un crítico reconocido vaya, lo reconozca, y ahí comienza la historia de ellos. Sí. Lo mismo le pasó a Máximo Bottura, el hombre de ¡ups! Se me cayó la torta de limón al piso. Que le pasó lo mismo, un año y medio quebrado, y un día fue un tipo italiano importante, y ahí se convirtió en, o sea, le aceptó, o sea, dijo, este tipo es un genio. Y este tipo era un genio, muy joven, montó su restaurante muy mal, y de pronto llegó al tope de la línea porque fue reconocido, y le pasó algo terrible. Le dio cáncer en la lengua. Entonces el tipo fue a donde el doctor y le dijo, el doctor le dijo, oye, pero usted por qué no vino antes? Porque el amigo le miraba la lengua y le decía, brother, esto no pinta bien. No está bien. Te la miren. El hombre, para resumirles el tema, le dijeron, bueno, la única opción que tú tienes es que te cortemos la lengua y una parte de la mandíbula, que es lo que pasa, que es delicadísimo. Y el tipo dijo, no, ¿sabe qué? Yo prefiero morirme. Entonces le dijeron, perfecto, listo. Y de pronto, alguien que estuvo en el restaurante muy importante del mundo médico de Chicago, le dijo, óigame, venga, sométase a un tratamiento para curarle su tema. Y es un tema experimental, a ver, que usted no tiene nada que perder. Y el tipo dijo, perfecto, si no tengo nada que perder, qué maravilla. Y comenzó su tratamiento y sus vainas y sus procedimientos, sus quimios y todo. Llegó un punto en que el tipo pues se quedó sin gusto, sin saber los sabores, ni ácido, ni los, y, o sea, le complicó también el olfato y todo eso. Y el tipo quedó frito. Y él cuenta que aún así enfermo, él se imaginaba en su cabeza las recetas que iba a hacer y las saboreaba en su cabeza, vea, sin saber a qué sabían. Y desarrolló más de 40 recetas estando enfermo. Y lo volvió de un restaurante de una estrella Michelin que tenía al restaurante más importante de Chicago. Y hoy es un restaurante infinitamente reconocido. Y en el documental de él sale la lista de los 18 a 22 platos que sirve, que no es del tema hablar del precio. Ya hablamos de muchos precios el martes, pero yo no puedo creer que un señor, o sea, esto es algo exquisito, que un tipo en su cabeza, sin oler ni que le sepa nada, desarrolle todas las recetas perfectas. No sé ustedes qué opinan, porque me parece la historia más espectacular que yo he visto. Tremenda. Después se recuperó, él está perfecto, él es le funcionó su tratamiento experimental. Y hoy en día tiene el mejor restaurante de Chicago y uno de los 12 restaurantes en Estados Unidos con 3 estrellas Michelin. Yo personalmente no soy capaz de comerme en la noche 22 platos. O sea, me tendrían que llevar a una sala de emergencia. Pero hay gente que le fascina. Hay gente que yo conozco que ha ido y me dice que es lo más espectacular del mundo y su mejor plato es el postre que tira como un mantel en un que se come el mantel y bota 40 cosas en el mantel para toda la mesa. Bueno, es espectacular. Yo les recomiendo que esta exquisitez la vean en Netflix, en la serie MasterChef. ¿Qué MasterChef? Es que de verdad, yo confundo la chicha con la limonada. Bueno, no me equivoqué. La serie Chef's Table. Ah, tiene un Chef's capítulo Table, sí. Donde sale Giro, donde sale el del dueño de Dom, donde sale Olvera, el dueño del mejor restaurante de México, Puyol. Y pues estas exquisiteces yo las quiero describir porque son historias además muy lindas, muy especiales. Y yo no sé por qué yo relaciono esto de alguna manera con el Café San Alberto, porque San Alberto viene de una historia muy linda de un padre que perdió a su hijo en un accidente de aviación. Sus otros dos hijos quedaron a cargo de esa hacienda. Y hoy sin duda producen el café, el mejor café de Colombia y el café más premiado en el mundo. Y es el Café San Alberto. Esta es una hacienda pequeñísima en Buenavista, Quindío, que es un lugar chiquitico. en un terreno lleno de nutrientes, rico en nacimientos de agua y un microclima que da un sabor característico y una identidad única. Es el lujo en el mundo, es un producto de culto y bueno, los paladares más expertos han premiado al Café San Alberto por su espectacular sabor. De hecho, ya todos en la mesa lo hemos probado y estamos de acuerdo que es un espectáculo que no conocíamos. Y lo que nos parece interesante es como esa historia que conté de Alinea, donde no hace falta ir, solo conocer la historia del hombre y no tener que pagar lo que pagaron en Alinea, pero ver ese documental es espectacular. Pero este café es bastante asequible y vale la pena conocerlo, tenerlo. Notas aromáticas dulces, afrutadas. Pero yo, ¿sabe qué sentí con el café, niñas y Nico? Que son 50 sabores. O sea, uno arranca con uno, va por otro, va por otro, va por otro. Me pareció espectacular con un tueste medio y medio alto. ¡Qué delicia! Y hoy quería comentar del San Alberto, ¿cómo se consigue? Porque la vez pasada no lo pude contar. Se vende en bolsa, en grano molido, y se lo hacen llegar a tu casa por domicilio al teléfono 317-502-6246. Ahí lo puedes llamar. O Instagram Café San Alberto con espacios y con la rayita abajo. Café, rayita abajo, San, rayita abajo, Alberto, todo en minúscula. Se encuentra también en algunas plataformas y también está en rapidomicilios.com. Llega a todos los países con envíos y presentación espectacular. Bueno, y pues las tiendas. Las tiendas ahora no creo que sea fácil llegar, pero un templo para el café en San Alberto, Buenavista, Quindío. Un tiempo para el café en San Alberto, Usaquén, Bogotá. En San Alberto, Cartagena, del Centro Histórico. En el Museo del Oro en Bogotá y en San Alberto, el del centro, en la Carrera Séptima. Pues, esta es la historia de esta belleza de café, que también fue forjado a raíz de una tragedia, y fue la tragedia del hermano Alberto, de la persona de apellido Villota que nos quiere acompañar en esta travesía. Y por eso conté la historia de este joven chef de Chicago, pues que es un ejemplo maravilloso. Hoy en día huele mejor que nosotros. Ojalá, y creería huele que de pronto él debería vender en Alinea el café San Alberto. Listo, esa es la historia. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner un poquito de música por cortesía de San Alberto, también exquisita, deliciosa. Sí. A esta hora registramos las 6 y 17 minutos. Emilio, ¿qué nos vas a compartir? Esta es una canción que nos fascina. Un músico que se hizo famoso, digamos que a finales de los 90, sobre todo principios del siglo XX, el señor D'Angelo, que llega con una canción que hizo para su disco Black Messiah del 2014. Este disco estuvo nominado al Grammy al mejor álbum de R&B, y esta canción estuvo nominada a mejor canción de R&B y nos encanta. Se llama Really Love. Bueno, cosas que están de moda por cortesía de Suzuki, el príncipe Philip, el duque de Edimburgo Felipe, el hombre más viejo, consorte de acompañar a una reina en la historia británica, hizo una memorable huella ayer, cumplió 99 años y no chistea una sola palabra. Está tranquilo, feliz. La reina Isabel II de Inglaterra celebró en el castillo de Windsor, donde ambos están encerrados desde marzo por la pandemia que conocemos. Una reciente foto tomada el 1 de junio y compartida por el Palacio en honor a los cumpleaños los muestra posando juntos en el castillo de Windsor. La reina vistiendo un arreglo floral y un vestido crema, y él vestido impecable con su elegancia y su maravillosa vejez. A este hombre le quedan muchos años y yo siempre pensaré que él y la reina estarán de moda hasta que Dios los llame a su lado. Cosas que están de moda, María Juliana. hay cosas que están de moda, como por ejemplo estas plataformas virtuales como Alibaba y AliExpress, donde uno puede pedir casi que cualquier tipo de producto desde China, pues, y realmente son productos muy baratos, no siempre de la mejor calidad, por supuesto, pero muy baratos. Pero un hombre en Estados Unidos fue mucho más allá y trajo desde China un carro eléctrico, el carro eléctrico más barato del planeta. Le costó $930 y lo trajo, lo llevó, digamos, a Estados Unidos a través de esta plataforma Alibaba. Se llama el Changli EV. Y aunque le valió $930, obviamente llegó a gastar $1,200 para que además le mandaran un paquete de baterías. Y al final, con todo el tema del traslado, terminó pagando $3,000. O sea, le salió más caro el domicilio que el carro como tal. Este carro es chiquitico, angosto, alto, de llantas pequeñas, realmente muy poco seguro. Tiene 11 caballos de fuerza y el velocímetro muestra más velocidad de la que realmente puede alcanzar. Es un carro muy chistoso, realmente parece de juguete, pero este señor cuenta que está feliz, que él vive en una zona residencial absolutamente tranquila y que para el tipo de movimientos que él tiene que hacer dentro de su zona, dentro de su ciudad, es perfecto. Así que si creían que no se podía traer un carro por Alibaba por correo, se puede. Bueno, por cortesía de Suzuki, Nico y todos, para usted, sí, ¿qué es lo fundamental que debe tener un carro? Seguridad. Para mí es importantísimo el asunto de la seguridad, es clave. Y en este caso, el nuevo Suzuki Swift tiene, para que usted ya vaya pensando, yo por eso lo tengo listo, tiene doble airbag delantero, tiene frenos ABS más EBD, cinturones de seguridad de 3 puntos con limitador de esfuerzo ELR en las sillas delanteras de 2 y de 3 puntos, que eso es clave en los puestos traseros. Y también tiene limitador de esfuerzo y sistema ISOFIX y anclajes Top Tether para las sillas de los niños. Para mí, un carro debe tener seguridad, y esa seguridad, al menos a mí, me la da Suzuki Swift. Si quiere, le cuento algo más, por supuesto. Claro, adelante. Claro, mire, le cuento lo siguiente de Suzuki Swift. ¿Cuál era el carro de moda en los 90s? Ese que todos querían por el diseño, lo deportivo. Hasta apareció en televisión, era el más icónico, el Swift Hatchback. Yo lo tuve. Claro. Pues imagínense que volvió. Y si antes se quedó con las ganas, se lo puede llevar financiado al 100%. Bueno, el turno es para la música, cosas que están de moda. Sigue de moda Paul McCartney, no entiendo por qué, pero sigue de moda. No, pero sí, claro. Y me voy a una canción, claro, de él. Claro, no entiende por qué. Que Emilio, tú sabes cuál, estuvo nominada al premio Oscar en una de las peores películas de la historia con Tom Cruise. Remake de una película española. Correcto. De Abre tus ojos con... ¿Era con Bardem la original, con Javier Bardem? No lo recuerdo bien, no. Pero era de Amenábar. Ok, 5:56 dice mi reloj, por lo cual está dañado, son las 6:30. Vamos con esto, ¿te acuerdas? Nominada al Oscar. Divina esta canción. La canción es muy bonita. Y es una canción, pues, como la canción que menos letra tiene en la historia, después de la de Daft Punk, que se llama ¿cómo? Give life back to music? No, una que es toda suave y solo dice I want to say you all the day in my life. Una vaina que solo tiene... Ah, tres. Something About Us, pero esa tiene más letra que Give Life Back to Music. Sí, pensé no que es que estoy hablando no de Give Life Back to Music, estoy hablando de Vanilla Sky. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, pues finalmente lo que todas las personas que aman la Liga Española esperaban se cumplió hoy gracias a DirecTV. El comienzo con un partido de una hermosura, donde el Sevilla le demostró al Betis que se retiren. Adelante, Nico, por favor. pues fue un partido, usted bien lo dijo, de una hermosura sin igual, y es el clásico andaluz entre Sevilla y Betis, que se jugó esta tarde, 3 de la tarde, lo pudimos ver en DirecTV. Y, digamos, al principio se veían un poquito duros los jugadores, pero ya después con el ritmo del partido la cosa cambió, fue un partido muy agradable. Y supongo que con el calor, ¿no, brother? No era de noche. No era de noche, ¿y sabe qué? No hay problema. Hicieron algo, porque en la transmisión que vimos a través de DirecTV, si hubo algo llamativo, era que se veían ciertas como figuras en la tribuna, como una especie de público. Bueno, fue un público virtual que se montó en las transmisiones internacionales y que sirve, digamos, para también ayudar a condimentar un poquito el fútbol en estos tiempos. Los jugadores no veían eso, por supuesto, era una cosa de la transmisión, pero lo importante es que el Sevilla ganó 2-0 al Real Betis. No ganó con poca polémica, porque el primer gol del Sevilla es una pena máxima que Marc Bartra le comete a De Jong. Para mí no es penalti nunca. Pero el árbitro Mateu Laos decide sancionar el punto blanco, hizo consulta con el VAR y el VAR apoyó la decisión de Mateu Laos, el árbitro. Y Lucas Ocampos, que para mí fue el mejor jugador del partido, marcó el 1-0. Y a los 6 minutos, eso fue en el minuto 56. A los 6 minutos Fernando aprovechó también un despiste defensivo y con un cabezazo marcó el 2-0, con el que el Sevilla, por supuesto, queda muy bien montado en la tabla. Queda en el tercer puesto, pero obviamente a la espera de todo lo que se desarrolle en estos días, porque mañana vamos a tener Granada-Getafe, 12:30, y Valencia-Levante y también Juventus-Milan de Copa Italia. O sea, un menú magnífico el de DirecTV para ver fútbol todos estos días. Bueno, Nico, perfecto. Le tengo otra cosita para contarle, si quiere. Pues sí, dale. Bueno, está de vuelta el fútbol más competitivo de Europa. Regresa el balompié italiano. Disfruta con una semifinal histórica de la Copa Italia en exclusiva por las pantallas de DirecTV Sports. No te pierdas. Este viernes 12 de junio, al equipo de Juan Guillermo Cuadrado, la Juventus, recibir al poderoso Rossoneri de la AC Milán a las 2:45, solo por DirecTV Sports. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu pasión. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Furcio. No, Emilio, vamos con música. Vamos con esto. Esta es una canción que originalmente hizo Stevie Wonder en su disco Inner Visions del 73. Pero vamos a ver una versión que se hizo por allá en el 2007 por un grupo llamado Young Sinatras. Un arreglo un poco diferente, bastante chévere. Del disco This Day, esto que se llama Higher Ground. La pregunta, Nicolás, leamos tweets, por favor. Claro, para ti, ¿cuál ha sido el mejor deportista que ha dado el mundo y por qué? Te tengo todo guardado para ti en un neceser con tu menú y muchas cosas más. Manda banderas de Italia, llaves, manda trompetas, saxos, berenjenas, manda roscas, donuts, manda whisky, candelabros, manda tinas, manda picas. ¿Qué más podemos pedir? Berenjenas. Nota. 5-4. Bueno, denle un premio algún día, hermano. Carl Joseph nació en el 61, nunca dijo aquello de no puedo. Habiendo nacido con una sola pierna, 0-1, Mac, seguimos. Es que esto no es un tema de los logros de la gente. No, esto es el mejor deportista de la historia del mundo. Esto es un invento de Nico ahí para sabotear el concurso. Hoy estamos con esa música y notas en el crucero del amor. Mi Captain James Merrill, como siempre, dirigiendo Punto 9, buena vibra. Nicolás en las calderas moliendo el carbón. Y las chicas en el jacuzzi pidiendo cócteles. Es que de verdad, soldado de Jaime. 5-4. Bueno, él dice que Conor McGregor, dice, se ha querido retirar, pero no lo dejan. Él ya no quiere nada. Quiere vivir en su rancho de Belfast y sembrar hortalizas como granjero. ¿Sabe qué? Mac Bazar. Lo peor es que es verdad. El tipo ha querido retirarse 3 veces y el negocio no deja que él se retire. Es increíble. Pues la semana pasada o esta semana se retiró, escribió un tweet diciendo ya no voy más. Y de hecho Mayweather le escribió, oiga, ¿por qué no volvemos a hacer una pelea? Y ahí todo el negocio empieza a decir, no, no, exacto, está preso del negocio, es increíble. Germán Herriaño, Chief, el campeón de Fórmula 1, Schumacher, a pesar de no contar con los palmarés de sus rivales, la zarina del tenis Sharapova, ver ese caviar del Cáucaso en la cancha no tenía precio. Saludes al Bela Lugosi, las bellas, Laura Pony Holtz y Cosmic Girl. El Vasco contesta, Leonel Álvarez. ¡Bien! ¡Excelente! 0-1. Camilo Sendales. Para mí Pelé como deportista en el fútbol es un hito. Jaime, ¿qué sabe del estudio que dice que el coronavirus puede afectar más a los calvos? Porque me preocupa que lo dejen sin compañero recogiendo esos preciosos nabos. Camilo Cárdenas, 5-4. He oído eso, como que sí es cierto. La mejor deportista de todos los tiempos, Lisa Sparks, actriz porno que se echó a la muela la pendejadita de 919 prójimos en un día. ¡Bah! Debería estar en la Cruz de Boyacá. Creo que no se necesita ser bachiller para obtenerla. Alberto Patiño, muy bueno. Albertico, le digo, muy buen tuit, 5-4. Para mí Andrés Iniesta. Me voy a parar ahí, hermano. No, pero el mejor jugador, el mejor deportista del mundo. Bueno, pero Tiger Woods, buenísimo. Tienes razón, bueno. Maradona. Jesse Owens. Pero no, Jesse Owens corría 25 veces menos rápido que los demás, hombre. Pero deje a la gente que... Pero Michael Phelps, monstruo. Saludos a Nicolás, el monstruo candú de la radio. He descubierto que después de la grandeza de Nicolás están las niñas del programa. Ellas han sido las autoras intelectuales de semejante figura que cada tarde pone el diario en lo más alto. Ustedes son las culpables. 0-1. Jürgen Klinsmann, para mí el mejor. No. John Terry. No, pero el mejor jugador, el mejor deportista del mundo. Pero a la gente le parece, Sí, está bien, no, está bien, yo me equivoqué. Bien. Quiero participar para ganarme el Patek Philippe. Por favor, que venga con luz. Ahí vamos. Bueno, son las 6:48. Nos vamos al arepaso número 2. Cortesía de World Culture Lab. En los originales, el arepaso. Les voy a pedir un favor. Bien. Si les da mucha pereza, no se los meo. Escriban número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Será muy difícil que me escriban así, porque yo preguntando al aire, ¿están en orden? ¿Cuál es el número 1? Pongan 1 tal, 2 tal, de verdad, o si no, menos 1. De una vez, no lo leo y menos 1. No, es que de verdad. Es por ti. Que se los digo de todas las maneras y no pueden poner 1 tal, 2 tal. Tienen 40 segundos, ni que de verdad. El mundo es un lugar rapidito para escribir. No, pues tienen 40 segundos. Sí, pasa que... Tienen 40 segundos. El que no me ponga 1, 2, 3, 4 y 5, no lo leo y menos 1. De una vez. Es que yo no puedo hacer tanta cosa a la vez. Y yo, oye, y el tuyo, el primero o el segundo, oye, ¿cuál es el...? No. El mundo es un lugar menos pacífico que el año pasado, según el Global Peace Index 2020, cuyos resultados demuestran que la paz se ha deteriorado. De acuerdo con esta 13ª edición del Índice de Paz, publicada por el Centro Internacional de Investigación, The Institute for Economics and Peace, en este año 2020, pues ahí se sacó una lista. El país más pacífico del mundo en esta lista está desde 2008, primera pista. El segundo es que se analizaron 163 países, que incluyen el 99.7% de la población. Y el tercero es que Estados Unidos es el número 121 en 163 y Colombia es el número 140. No entiendo por qué no estamos en el 163, pero bueno. ¿Cuáles son los 5 países más pacíficos del mundo? Vuelvo y repito, 1, 2, 3, 4 y 5. El que no me ponga eso, no lo leo y menos uno. Es que ya toques así. Quedan 35 segundos. Quedan 20. ¿Quiere que les ponga más música? Yo no tengo problema. por favor. No, les voy a poner 10 segundos más sin música, en blanco. No pongas más música en blanco, yo siento que esperar. Tenemos una respuesta. Tenemos dos respuestas. Pésima la, o sea, creo que no alcanzó. Tenemos 10 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Comenzamos. Laura Hoyos, primero Suiza, segundo Suecia, tercero Islandia, cuarto Dinamarca. Te faltó uno, pero no hay sí, problema. Sí, me faltó uno. No, pero eso, por eso no pierde uno. Y Orlando. Pone. 5, Islandia, 4, Alemania, 3, 2, 1. Uno no entiende nada. 3, Portugal, 2, Austria y Chile no lo numera. Es que yo insisto, les di 10 segundos. Claro, pues que sí, la pan. Por eso, pero no está mal. Bueno, eso. No, pero es que no hay nada más que hablar. Jonathan, Suiza, Holanda, Nepal, muy bueno. Canadá y Hawái. Menos uno para Jonathan. Hawái no es ningún país. Y para Orlando. Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Le abren el micrófono a todos, incluyendo a Laura Natalia, porque no puedo volver a leer todas las listas, sino que cada cual diga lo que dijo, porque yo no me acuerdo. Abiertos. María Juliana, Noruega, 1, 2, Dinamarca, 3, Nueva Zelanda, 4, Austria, 5, Portugal, Laura Natalia Franco, 1, Islandia, 2, Dinamarca, 3, Finlandia, 4, Noruega, 5, Japón, Nicolás Samper, 1, Noruega, 2, Dinamarca, 3, Islandia, 4, Suecia, 5, Holanda. Hay que sacar 3 para tener punto, hay que sacar 4 para tener más 1, y hay que sacar 5 para tener más 2. Okay. Y los que saquen menos de 3, pues menos 1, no hay ningún problema, yo quedo tranquilo. Aquí está la respuesta, mucha suerte a todos y por favor que me colaboren, lo agradezco tanto de verdad, pero tanto, gracias. Bueno. Todos me dicen, yo puse tantos países y ahí los demás yo lo chequeo. Los 5 países más pacíficos del mundo. Número 1 desde 2008, Islandia. Número 2, Nueva Zelanda. Número 3, Portugal. Número 4, Austria. Y número 5, Dinamarca. ¿Quién tuvo más de 3? Yo puse 4. ¿Cuáles pusiste? Dinamarca, Nueva Zelanda, Austria y Portugal. ¿Quién más puso 4 o 3? No, yo puse 3. No, pero yo tengo 2. ¿Y Nico? Yo puse Islandia, Austria, Portugal. 2. Es que no se entiende lo que escribiste, hermano. No, Nicolás puso claro 2. Que sí. 2. Bueno. ¿Y Laura? Yo también tuve 2. Laura, ¿y Natalia? ¿Y Laura, Natalia, cuánto estuviste? También 2. ¿Y María Juliana, 3? 4. 4, creo que 4. Puso 4. María Juliana. Menos 1 para Laura, Natalia, Nicolás y Laura Hoyos. Acompañando a Jonathan y Orlando. Me cayó la rolla. Pero todos está claro. Esto es una plaga. Más 1 para María Juliana Correa. Ya sin tanta coba, listo. ¿Cómo va el resultado, Laura? Jonathan tiene menos 12 puntos. Yo tengo menos 6. Nicolás menos 5. Orlando y Laura Natalia menos 1 cada uno. Y María Juliana tiene 2 puntos. Perfecto. Despegamos, por favor. Un segundito. No me enreden, por favor. Este disco se llama Van Morrison en el cine. crack. Pero es que no quiero pasar nada, ¿sabe? No, si no pones pongamos Someone Like You, que para mí es la canción más linda que se ha escrito en y es los últimos Morrison en 30 el cine, años, 35 años. La película French Kiss, protagonizada por la señorita Meg Ryan, el señor Kevin Kline. No es un soberano bodrio como película, pero vamos a darle gusto a Nicolás y a Emilio con la canción Someone Like You. Lindísima. Esa maravillosa pieza que hizo el brother Van Morrison para esta película. Crack. Y que no me lee, que es lo que más me gusta. No me lee. No, pero Van. No. Pero ¿yo qué hago si no me lee? El equipo se cansa. Es que yo no tengo... Yo no tengo un CD Krell acá, yo tengo una cosa discreta. Es un Bose, pero que tiene 6 años. Eso uno no y esa canción la han usado en muchas películas. Es original de un disco del 87. French Kiss fue como la primera en una larga serie de películas que la utilizaron. En Bridget Jones también aparece. Creo que en Notting Hill. Creo que aparece en varias... Lindísima varias canción. Comedias de producción inglesa del corte de los que hicieron Four Weddings and a Funeral y todo eso. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, no tan igual. La U, ¿arriba nuestro concurso o no? Por supuesto que sí, está muy arriba nuestros cuentos de película que por supuesto tenemos gracias a nuestro oyente Sergio Agudelo. Y le recordamos que consiste en crear un cuento corto juntando los tres elementos de esta semana que son Forrest Gump, Nemo y Jumanji. Ustedes pueden escribir sus historias en el tweet que tenemos en nuestra cuenta oficial que es @losoriginales. Recuerden que no tiene que ser un super cuento ni premio Nobel, lo importante es que sea original como nosotros y que dejen volar su imaginación. Eso sí, en lo posible tengan su cuenta de Twitter pública para que podamos leer todos sus comentarios y no olviden que tienen el jueves hasta la medianoche para participar. Cuentos bueno, de película. Arriba, por supuesto, los cuentos de película. Ya nos contaba algo Azuri Chamá en el avance y es, en esta sección de arriba abajo, la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Azuri nos explicaba que de acuerdo a los cálculos hechos por la alcaldía estaríamos en un 53% de ocupación de camas médicas en las UCIs en la capital. Esto tiene que ver por supuesto con el COVID-19 y también tiene que ver con palabras que dio la alcaldesa Claudia López un poco más temprano, como previendo que esta cifra podía aumentar, y dijo que ella al menos desde la alcaldía no ve posible o no encuentra las condiciones para que se reactive el aeropuerto antes de septiembre por lo menos. Y también agregó que junio y julio van a ser los meses más difíciles por cuenta de la pandemia. Eso pues hablando de las condiciones de salud, hoy hubo 1488 contagiados, se redujo un poquito la cantidad de víctimas fatales por el COVID-19, pero estamos en un momento en donde la situación es difícil porque ya empiezan a cuestionar ciertas medidas de la alcaldesa en cuanto a encierro versus economía. Eso no se sabe qué va a pasar y bueno, si hay algo que yo no quisiera hacer en esta vida sería alcalde, hoy por hoy. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Nico, no sé la verdad si arriba o abajo, yo creo que tiene un poco de ambas. Eso está sucediendo en Chile, obviamente por todo este tema del coronavirus, ustedes han visto que muchas personas se han quedado varadas en países que no son los suyos. Y eso ha sido un problema, ha pasado en todas partes, se han implementado ese tipo de vuelos humanitarios que finalmente terminan siendo supremamente costosos y las personas al final no pueden acceder a ellos tampoco. Pues esto les está pasando a cerca de 350 colombianos que llevan toda esta pandemia varados en Chile, incluso también unos ecuatorianos, y hace un mes decidieron acampar frente al Consulado General de Colombia en Chile, pidiéndoles ayuda, pidiéndoles que por favor los ayudaran a volver al país. Pues ¿cómo les parece que ofreció Chile repatriar a estos migrantes, pero a cambio les hizo firmar un documento en el que prometen, pues esto es un tema que queda firmado, que no regresarán al país por lo menos en 9 años, que renuncian a cualquier solicitud que tengan, de pronto personas que ya estuvieran viviendo allá desde hace algún tiempo, de residencia o de refugio, o al estatus de refugiado en caso de que lo tuvieran. Estos colombianos tienen pues como obviamente un sabor agridulce, porque de alguna manera van a volver al país, les van a financiar los vuelos, pero pues se sienten chantajeados, pues para que no vuelvan. También. Y, claro, como que bueno, listo, se van, les pagamos el vuelo, los ponemos allá en Colombia, en Bogotá, pero por acá no se aparezcan en 9 años. Exacto, y lo que tú apuntabas, puede que haya mucha gente que esté viviendo allá, que esté en otras circunstancias, en donde necesite regresar a Colombia, porque pues aquí está su familia, punto. Y porque allá se quedaron sin trabajo, no sé, de alguna manera no están pudiendo sobrevivir estos meses, pero que ya llevaban, digamos, una vida un poco consolidada ya, y seguramente también algunos que hayan estado haciendo algunos papeles para quedarse. Qué difícil todo. Sí, abajo. Entonces, creería, no sé, ¿no? Es como que abajo, arriba, como que vuelven, pero sí, exacto, bajo qué circunstancias. Pero ¿a qué costo exactamente? Emilio, ¿vamos con música? Emilio. ¿Aló? Ah. ¿Lo copian? Sí, ahí lo copio. Sí. ¿No le contaron, Emilio, que vamos con el día que pasa, ya pasó y la noche que llega? No. No, parece que no le contaron. Bueno, entonces vamos a ver cómo resolvemos el tema. ¿Tenemos un...? ¿Quién? Bueno. Usted, bueno, pues, Jonathan, ¿tiene algo de música que nos regale? Que nos pueda servir. Oh, ah, ya llegó Emilio. Ahí está Emilio, eso. Ah, hola Emilio, sí. Bienvenido. Vamos con Cristina Aguilera y una canción de la serie The Get Down. Esto se llama Telepathy. Bueno, en un día como hoy nació en 1916 el explorador, el besudo francés Jacques Cousteau. ¿Qué decía su papá de Jacques, Nico? Uy, le parecía una gallina violenta. O sea, ¿que no era capaz de nada? Nah, que si fuera, pues ahí sí, cualquier biólogo de intranet, decía mi papá, ¿no? Él no se lanzaba, pues, sin miedo y, ¿no? En cambio, iba ahí muy protegido. Mi papá sí se iba despechugado allá a recibir arponazos de los tiburones y demás. O sea, ¿los tiburones le disparaban arpones? Sí, a mi listo, papá. Para el resto del mundo Jacques Cousteau es el más importante. Para mí es un soberano lagarto. Oceanógrafo y explorador francés. Nació en el 10, murió en el 97. Para mí un lagartazo. Yo lo digo de frente. Hugh Laurie, actor británico muy importante. Nació en 1959. Peter Dinklage, el enano maldito, el actor de Juego de Tronos, nació en 1969. Y nació Rafael Orozco, maestre, cantautor de vallenato colombiano. Lo dejamos así reflejado, en el 52. ¿Nació o murió? Muy bien. Murió, nació en el 54. Murió, sí, claro, murió. Tipo tan bruto yo. Bueno, repito, nació Peter Dinklage, 69. Nació Jacques Cousteau en el 10. Nació Hugh Laurie en el 59 y murió Rafael El Orozco, maestre, cantautor del vallenato. No lo registramos porque me da una pereza. Importante. Pues sí. En su género, digamos. Claro. ¿Cuál es, qué emisora hay de vallenatos de la RCN para que le hagan un homenaje hoy? No, yo creo que varias emisoras le han hecho. Una de, no, pero tíreme una de nuestra empresa. El Sol es de salsa. Radio 1 no, puede ser. Una emisora, El Sol. Radio 1. Radio 1 puede ser, Radio 1 perfectamente puede haberle hecho un homenaje. Pues por favor, que en Radio 1 le pongan una canción a este man. No. Bueno, un día como hoy también nació un importantísimo compositor alemán y director alemán, de orquesta. Sí. Que se hizo famoso con este tema, que fue utilizado por Stanley Kubrick en la película 2001 Odisea del Espacio, y también uno de los bodrios más grandes que se han hecho en la historia del cine. Gran película. No, yo estoy dando mi opinión. También en los 70 la usó Elvis como la intro para todos sus conciertos. Y es obviamente Also Sprach Zarathustra, Así Habló Zarathustra. Claro. Y vamos a registrar dos minutos la versión de un gran músico, del abuelo de la esposa de Justin Bieber, que hoy volví a oír esa entrevista en que solicitó que por favor no se le invitara a la boda de Hailey Baldwin con Justin Bieber. Me refiero al maestro Deodato, Emir Deodato. Él hizo esta versión en 1972, recordémosla. Aquí, así ¿Puedo aportar algo? Primero, llegó a los 5 primeros lugares de Billboard para hacer un tema instrumental, y con ese estilo es muy difícil. Y segundo, se ganó el premio Grammy a Mejor Trabajo Instrumental. Gracias. Bueno, otros nacimientos. Shia LaBeouf, actor estadounidense. Él y Nicolás Samper y yo, cualquier cosa, 1986. Este sí, falleció Alejandro Magno en el 323 antes de Cristo, rey de Macedonia. Y nació en el 356, no vivió sino nada. ¿Sabe quién nació que usted lo nombró ayer? Ganador del Oscar. John Wayne. Murió, 1979. John Wayne. El actor favorito de su mamá y de su papá. No, ¿sabes cuál es el Nico? A Paul Newman. Paul Newman, pero le parecía un churro. A todos. El que no diga que Paul Newman era un churro, de verdad. Que me pique en caña, ¿cómo es que es? Que le pique en caña. No, uy, tranquilo, hombre. Ese dicho es tenebroso. Sí, sí, sí. Bueno, y finalmente terminamos con nacimientos. Ídolo, ¿sí? Brutal. Uno de los brutal grandes cómicos, Gene Wilder. Adelante. Uy. Nombre ídolo real, perdón, nombre real, Jerome Silverman. Nació un día como hoy, en 1933. Comediante, actor, director, conocido por ejemplo por su trabajo con Mel Brooks. Con Mel Brooks hizo varias películas. Hizo The Producers, Young Frankenstein, Blazing Saddles. También fue parte de una de las películas más importantes de Woody Allen, Todo lo que siempre quisiste saber sobre el sexo. Películas. No, sí. Gran película. Y en 1984, la escena en que se mete con una oveja en un motel. Es muy buena. Peliculaza. Es muy buena. Y en 1984, él cogió una película francesa, que se llamó una película francesa original del 75, y la adaptó para Estados Unidos, y se mandó una pieza llamada The Woman in Red, protagonizada por él, por Charles Grodin, que era otro gran actor cómico, por su pareja en ese momento, Gilda Radner, que murió de cáncer. Igual de buena que él. Igual de excelente. Gran comediante ella. Sí. Ella fue integrante del primer elenco de Saturday Night Live en el 75. Fue miembro fundadora. Y Kelly LeBrock. Y la música de esa película la hizo Stevie Wonder. Y algunas canciones de la película eran cantadas por él y por Dionne Warwick. De ahí salió I Just Called to Say I Love You, que no vamos a poner porque me parece la única canción realmente mala que ha hecho Stevie Wonder en su carrera. Se ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Y número uno. Sí, número uno. Yo la detesto. Bueno, y esta sí es una... Pero sigamos con esta canción de esta película, que es divina, por él y por Dionne Warwick, It's You. Homenaje a Gene Wilder, no a Stevie Wonder, ni homenaje a nadie más. ¿Y con Richard Pryor esa dupla? Sí, tuvieron una película juntos, ¿no? Genial. Bueno, vamos. Bueno, Laura, ¿cómo va el concurso nuestro que no ha habido promociones hoy? Cuéntame. Bueno, pues vamos de maravilla porque hay mucha gente que todavía puede participar. Jaime, tienen hasta hoy a la medianoche para que participen en nuestros cuentos de película. Les recordamos los elementos de esta semana, que son Forrest Gump, Nemo y Jumanji, para que escriban sus historias en el tweet, en el Twitter original de Los Originales, que es @losoriginales. Ya saben que tienen que dejar volar su imaginación y que por supuesto tienen que tener su cuenta pública para que podamos leerlos y puedan participar. Hasta hoy a la medianoche podemos recibir todas sus historias y recuerden que este es un concurso maravilloso que nos envía Sergio Agudelo, que es un oyente súper fiel de Los Originales y que es amante del cine. Bueno, vamos con las noticias económicas. El Dólar subió 73 pesos a 3.000. Perdón. Furcio a 3.747. Sí. El Dow Jones bajó 1.861 puntos. La única razón es que temen una segunda visita del coronavirus. El Nasdaq bajó 527 puntos. Una bajada brutal. El Standard & Poor's bajó 188 puntos. La bolsa de Colombia bajó el 5%, el oro bajó, el petróleo bajó, el Brent bajó, WTI Brent, los dos indicadores de Texas y el europeo. Y bueno, pues esa es la situación. La otra situación fuerte es que estaban celebrando la semana pasada que en Estados Unidos se había bajado el desempleo. No, hoy contaron 1.5 más millones de personas que piden y llenaron la hoja de desempleo. El número de desempleados en los Estados Unidos, que no es poquito, es 44 millones de personas. Bastante, uy, bastante. Pues la situación está difícil, pero pues es que todos. Vi una foto hoy en una piscina, en una congregación que todo el mundo estaba en vestido de baño y sin tapabocas, 500 personas no, abrazados. ¿Cómo hacemos? Y el señor George Floyd, sin culpa, pues revivió el coronavirus, porque más de 1 millón, 2 millones de personas salieron a reclamar, pero ¿cómo son los tapabocas de la gente? Uno no sabe. Claro. Y ese es el problema. Noticias económicas, ¿qué quiere aportar Nico sobre lo que hablamos? No, le quiero aportar de un vecino de los Estados Unidos, de México. Usted ha visto que se ha cuestionado mucho el manejo de AMLO frente a todo lo que ha significado la pandemia, pero ya se dieron cifras exactas de cómo está la economía en México, y en abril, que fue el momento en donde se suspendieron actividades no esenciales, la industria cayó un 29.6% respecto al mismo mes del año pasado, que es, digamos, la mayor caída desde hace más de un cuarto de siglo, póngale. Si se compara mes a mes, eso lo da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, allá en México, la caída fue del 25.1 respecto a marzo, y por sectores, la manufactura cayó un 35%, la construcción un 38%. Esto significa que, de acuerdo a los analistas de ese país, dicen, esto está peor que la recesión del año 2009 que vivió México y que la crisis de la deuda del año 95, que fueron los momentos más complicados, un momento límite para la economía mexicana. Esas son las cifras, al menos de lo que pasa allá en México. El tema del día, Nicolás. Claro, el tema del día de hoy, para ti, ¿cuál ha sido el mejor deportista que ha dado el mundo y por qué? Pamela dice, Nairito Bernal, lo difícil del deporte es ser sencillo, modesto y buena persona. Bueno, es verdad. Para seguir con la ola, el mejor deportista es Eddie Tolan, porque fue el primer atleta negro en ganar 2 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. ¿Quién dice que no en estos tiempos? Estamos en el peor momento de la historia. Fernando Gordillo, este programa es la HJCK actual y no entiendo la inadmadversión de hoy de Jaime con Nicolás, que disfruta de la cultura para la inmensa minoría. Pero es que es muy chiquita, Fernando. Este perorata para decir que Jesse Owens es ganador de 4 oros en Berlín 36. Hola, originales, el mejor deportista Messi es y fue el mejor de esta época. Saluditos. Carl Joseph, nacido en 1961, nunca dijo aquello de no puedo. Nació con una sola pierna. Pues lo que le gusta, Rico, compitió en atletismo. Era capaz de saltar un 80 en lanzamiento de pesas de peso 12 con 20 en disco 36. Todos los demás lanzaban el doble. Pero bueno, Nico le parece que eso es lo que se debe hacer, ¿no? No, pero de... No, pero ¿por qué? Pero no le gustaron las historias de Pian Botulli y de Busamani. Pero le repito, claro, todos quedan de últimos. O sea, ¿cuál es el...? O sea, yo no pregunté cuál es el artista, cuál es el deportista con más valor de la historia, sino cuál es el mejor deporte, cuál espíritu olímpico, no hable para. El que yo pregunté cuál es el mejor deportista de toda la historia. Y usted empieza, pues yo entiendo, pero es que no es cuál es el deportista con mayor valor y autoestima. No, yo no pregunté eso, eso es otra pregunta. La podemos hacer en otro programa, Nicky. Bueno, pero todos tenemos unas visiones distintas, eso es lo rico, el crisol de opiniones al respecto. Bueno, listo. Entonces, ¿qué? Vamos con música, Emilio, por favor, ponnos musiquita de hoy para dejar el programa en punta para El Sabor de la Noche. Bueno, vamos entonces con uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos, esta canción que hizo muy famoso a este señor llamado Arizona Servas en el 2019, se llama Roxanne. El favorita de Nico. Según la última encuesta Pulso País de Datexco, Iván Duque y los alcaldes de las cuatro principales capitales del país tienen hoy mejor imagen que en marzo, cuando llegó el COVID-19. Son dos partes. A la pregunta imagen favorable, uno, del presidente Duque. ¿Qué porcentaje de los encuestados tienen imagen favorable en esta encuesta? Quedan 20 segundos. Nicolás Samper 36%, Laura Hoyos 60%, Orlando Rivera 68%, María Juliana Correa 70% y Jonathan 47% y Laura 44%. A María Juliana con un gran cariño le entregamos el menos uno fulminante. En los originales, la correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapo más uno para Nicolás Samper. En los originales, Chapo. 36%. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Segunda pregunta, favorabilidad de la señora Claudia López, alcaldesa de Bogotá, según la misma encuesta. Deje de quejarse si ya sabe, Nico, que es que ya me le sé el cuento. Bueno, tranquilo, favorabilidad, por favor. Y el showcito así para otro día. Ay, hijo de madre, ¿cómo es que será la cosa? Orlando 70%, Laura Hoyos 70%, María Juliana 80%, Nicolás Samper 76%, Jonathan de la FM 63% y Laura Natalia Franco 78%, menos uno para Jonathan de la FM. En los originales, la correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. El resultado salió en el tiempo. Más uno para Nicolás Samper, lo correcto es 76%. En los originales, chapo. Porque ante los locos... ¿Cómo va a darle paso, Laura? Jonathan tiene menos 13 puntos, yo tengo menos 6 puntos. Orlando, Laura, Natalia y Nicolás están empatados con menos 1 punto cada uno. Y María Juliana tiene 1 punto. ¿Quién se ríe, Orlando? No, yo. Como una hiena. Bueno, voy a poner una canción buenísima, Emilio. Esto no lo conoce mucha gente, pero me parece muy chévere ponerlo, porque es una versión diferente. Y voy a cerrar los micrófonos apenas la presente, porque no me aguanto el cirilí de Nico. No. Este es un artista de Estados Unidos con un nombre muy raro. Él se llama Vincent de Jean Pareto. Nació en el 57 y vive en Fairfield, California. Es músico, percusionista, trombonista y, fuera de eso, es atleta. Tiene unas versiones increíbles, hizo un disco de standards, de clásicos, pero no tan viejos. Este es muy famoso, de Donny Hathaway, The Ghetto.